Volvemos al aire de La Mosquitera, nos vamos a meter en el momento de la entrevista. Queríamos siempre poder conversar con los verdaderos protagonistas donde suceden los hechos, donde son los primeros que le impactan, ¿no? Y en este caso nos vamos a ir a Malargüe. Estamos en comunicación telefónica con Amalia Ramírez de la Asamblea por los Bienes Comunes ahí en Malargüe, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Amalia? Gracias por atendernos. Bueno, muy buenos días, Darío, y a toda la audiencia de La Mosquitera, a todos los mendocinos y mendocinas que seguramente están escuchando la radio. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, para también acercar un poco la voz del sur en relación a este proyecto. Vos sabés qué es eso, justamente. Queríamos charlar contigo, con trabajadoras, trabajadores, compañeros, compañeras de Malargüe, como lo hicimos el año pasado, porque a veces las discusiones o los discursos llegan de una manera completamente distinta, por decirlo de una manera liviana, a los medios de comunicación acá en la provincia, y nos parecía fundamental poder charlar contigo sobre lo que está vivenciando Malargüe a nivel general. Ha sido noticia, obviamente, de su pueblo originario, de los distintos emprendimientos megamineros y de multinacionales, como el caso del azufre, como proyecto Hierro Indio, como Cerro Amarillo. Pero bueno, vos también tenés mucho conocimiento de lo que viven las comunidades ahí en Malargüe, de los puesteros y las puesteras. ¿Cómo está el pueblo de Malargüe, los puesteros sobre todo, que viven en esta zona? ¿Cómo vivencian esta discusión, si la hay? ¿Cómo vivencian lo que está, al parecer, desde acá atravesando Malargüe? Bueno, en primer lugar, la comunidad puestera no ha sido consultada sobre este proyecto. Bueno, como bien ya se ha hecho público, este proyecto viola abiertamente varias leyes ambientales, entre ellas la misma 7722, la Ley Nacional de Glaciares. De Cerro también Indio estamos hablando, ¿no? Se presenta una... De Cerro Amarillo. De Cerro Amarillo, perdón, Cerro Amarillo. Se me mezcla. Ajá. El otro proyecto es Hierro Indio, Cerro Amarillo. Este proyecto que se ubica en la cuenca superior del Río Grande y que también toma parte la cuenca superior del Atuel, es decir, son dos cuencas hídricas que se estarían comprometiendo con esta media sanción que ha tenido hace días atrás en la legislatura. O sea, la comunidad rural de la zona de Malargüe, la comunidad puestera, como le llamamos, que son los crianceros, los que se dedican a la cría de chivos y de vacunos y en menor medida ovinos, no ha sido prácticamente consultada en la DIA del 2014, que es la que se ha presentado, porque es una DIA totalmente desactualizada. Ha sido una mención muy, muy escasa y muy, digamos, superficial de los puesteros que viven, de los numerosos puesteros que se asientan en estos valles, especialmente en la época de veranada, porque esto es una zona de veranada donde los puesteros estacionalmente llevan su ganado a estos valles de altura, justamente por la presencia de pasturas, de vegas muy importantes que hay en la zona, y la presencia del agua, ¿no? O sea, y prácticamente, o sea, la actividad puestera trasumante está es nula en esta día, no han sido informados debidamente, y existe una gran cantidad de puestos de veranada en ese sector. Entonces, esto, la verdad que yo he estado recorriendo la zona del Río Grande en el verano, siempre estoy recorriendo el sector y dialogando con las puesteras de la zona, y una preocupación muy importante, por ejemplo, que tienes con el tema de la sequía prolongada, que ya tiene más de una década. He visto hace muy pocos días, incluso este fin de semana, cómo las vegas de alturas de ese sector están prácticamente amarillas por la escasez de agua. Sabemos que con el tema del cambio climático cada vez las nevadas son menos, se registran a mayor altura, y también por el mismo aumento de temperaturas, o sea, la nieve dura menos y hay un retroceso ya de glaciares muy importantes. Entonces, los que están quedando deberíamos estar muy atentos y cuidarlos, justamente porque son nuestras reservas de agua para los próximos las próximas décadas y para los próximos años. Y realmente preocupa que tenga media sanción esta fase de exploración, porque va a afectar al agua de los numerosos puesteros que están en ese sector y las vegas, que están muy muy cerca. O sea, si nosotros vemos la ubicación tentativa, como dice uno de los mapas de la DIA de la fase exploratoria, vemos una gran cantidad de vegas, además de glaciares que se van a ver afectados, glaciares de escombros, que están en la zona de la fase de exploración y rodeando prácticamente el ambiente glaciar y el ambiente periglaciar. Vemos una gran cantidad de vegas donde justamente ahí hay, esas vegas son utilizadas por los puesteros durante la veranada, ¿no? Y no se está haciendo ninguna mención. Por ejemplo, así un dato rápido, más o menos en el área del proyecto, en la cuenca del Río Grande, estoy hablando de la cuenca superior del Río Grande, hasta la localidad cordillerana de Las Loicas, que sería la más cercana, que estaría a unos 60, 70 kilómetros del proyecto, hay más o menos 50 puestos de veranada aguas abajo. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Y todos dependen, una gran mayoría, o sea, son dependen del Río Grande, de la cuenca del Río Grande, porque hay una gran cantidad de arroyos que son tributarios justamente de la cuenca del Río Grande. Entonces, realmente es preocupante y ver esta omisión que hay de toda esta comunidad en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Eso es sistemático, ¿no, Amalia? Porque recuerdo haber charlado con puesteros, puesteras, en relación cuando estaba el proyecto Portezuelo del Viento, también que implicaba, bueno, gran impacto y de moverlos de su lugar, ¿no? Y esta es sistemático, digo, la no consulta a los principales, si se quiere, dueños, pobladores de estas zonas, ¿no? Se los sigue ninguneando, se los sigue invisibilizando, ¿no? Como históricamente se ha hecho. Sí, totalmente, y las comunidades están preocupadas. Yo este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos, se han enterado por los medios de comunicación de que el proyecto ha tenido media sanción. Y realmente les preocupa porque es una comunidad que está muy vinculada al agua, o sea, no solamente, digamos, el oasis pondría en riesgo el agua, ¿no?, sino también todas estas comunidades que están en tierras muy irrigadas y que justamente la ganadería es una actividad que tiene, digamos, una gran dependencia del entorno natural, porque lo que necesita son las pasturas naturales y el agua. O sea, esa es la condición esencial también que requieren para el desarrollo de su actividad y también para, digamos, o sea, la transhumancia. El eje de la transhumancia justamente es el desplazamiento a estos valles de altura en busca de pasturas y agua. Y realmente, o sea, como toda la comunidad de Malargüe también, porque esto también lo hubo extensivo a la comunidad de Malargüe, o sea, no ha habido un proceso de audiencia pública, de consulta pública, no nos hemos enterado por los medios de comunicación, ¿no? Qué tremendo eso. Entonces también, ¿no?, esto es muy grave porque, o sea, se siguen omitiendo las leyes nacionales que hay referidas a la al acceso a la información pública y también al Acuerdo Escazú, que también hace referencia a la participación de la ciudadanía en estos procesos de decisión. Entonces, seguimos, digamos, esperando, poder acceder a estos ámbitos de participación, pero que verdaderamente han sido negados hasta el momento. Hace unos días conversamos con Oscar Soto, también que Malargüe, politólogo, nos contaba sobre, un estudioso también sobre el proyecto del azufre, que ya los primeros movimientos de la empresa ha sido justamente cortar un río, ¿no?, o descauzarlo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sabes de esto? ¿Cómo lo vivencian? También como alerta, como alarma, ¿no? Si un proyecto que supuestamente tiene que ver con otra actividad que es más turística hace semejante impacto ambiental, me imagino una megaminería, ¿no? Así lo abierto ahí. Sí, una de las cuestiones más preocupantes es el tema del control. O sea, nosotros sabemos que no hay controles ni para las actividades, digamos, que por ejemplo, por darles un ejemplo, el control ambiental acá en Malargüe es prácticamente nulo, o sea, ni siquiera se controla correctamente el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Imagínense qué control puede haber sobre este tipo de actividades que generan impactos mucho más, más grandes y más irreversibles en tiempos humanos también. En el caso, o sea, y cómo la actividad extractiva, ya sea minera, hidrocarburífera, y la relacionada también al turismo, también, digamos, son todos actividades que están pensadas, digamos, para el saqueo de recursos, como es el caso del azufre, donde, bueno, se cedieron, se regalaron 12.000 hectáreas de tierras a un grupo empresarial que no tiene la evaluación de impacto ambiental aprobada, no ha habido audiencia pública, y sin embargo, bueno, se les han regalado 12.000 hectáreas en plena cordillera, en uno de los valles más ricos, donde están las últimas vegas de altura más grandes de la provincia, y donde, bueno, han construido, yo lo he visto con mis propios ojos, porque estuve ahí hace pocos días, desviaron una parte del río Valenzuela, que forma parte de la cuenca superior del río Grande, para la construcción de un puente, y también al desviar el río, obviamente se cortó el drenaje de la vega y un sector de la vega se está secando. Y bueno, ahí no ha habido ningún tipo de control, no ha habido ningún tipo de, digamos, o sea, hay una ausencia absoluta del Estado provincial, del Estado municipal y también del Estado nacional, ¿no? Y bueno, vemos que estas cosas siguen sucediendo, también con un hostigamiento a las poblaciones costeras trashumantes permanentes. Sabemos que en el mes de diciembre también se derribó, este grupo empresarial le derribó el real a un puestero que está en la zona haciendo trashumancia desde hace más de 10 años, y llegó a la zona y se encontró con que su puesto de veranada ya había sido tirado abajo con una máquina, ¿no? Tremendo. Entonces, bueno, vemos que estos grandes proyectos lo que buscan es sacar a los pobladores de sus territorios, invisibilizarlos, negar su identidad, como ha pasado con las comunidades mapuches de acá de Malargüe, los puesteros que están organizados en comunidad justamente para pelear por sus tierras. Y bueno, vemos que, bueno, que de la noche a la mañana aparecen estos grupos empresariales, se les cede sin ningún tipo de, digamos, de a discreción, digamos, se les ceden parte de estos territorios, bueno, que encierran, digamos, nada más y nada menos que las nacientes del río, con sus glaciares, con su paisaje, con sus vegas de altura, con el agua y con todos estos recursos también mineros que tiene este territorio. Entonces, bueno, estamos asistiendo a una privatización de la cordillera y a una negación de la ocupación de esos espacios a los pobladores que históricamente han ocupado estos territorios para la actividad ganadera trashumante. Amalia, ¿cuál Entonces, es bueno, vemos tu...? que como poco a poco digamos, se va, perdón, privatizando la tierra Tal cual. pública, y se va, bueno, con el objetivo también de un gran negocio inmobiliario, porque sabemos que el azufre es un emprendimiento inmobiliario en alta montaña, es una villa, ellos mismos lo han dicho públicamente, y es una villa de montaña lo que pretenden hacer, o sea, con muy escaso aporte de empleo para la comunidad local, que eso también es importante resaltarlo, porque estos grandes emprendimientos, como puede ser Cerro Amarillo, como el mismo Azufre, prometen una cantidad de empleos que no se están dando, una cantidad de población que supuestamente de mano de obra que va a ser ocupado y que no existe. Entonces, bueno, tampoco la promesa del empleo se está cumpliendo, ¿no? Si solamente nos restringimos a cuestiones netamente económicas, que bueno, que es una parte de lo que se tendría que tener en cuenta cuando se pretende instalar este tipo de proyectos. Amalia, ¿cuál es tu análisis sobre lo sucedido, lo que está sucediendo en relación al pueblo mapuche ahí en Malargüe? Bueno, creo que negar la identidad, bueno, es un delito de lesa humanidad, ¿no? Y creo que esta negación tiene que ver justamente con invisibilizar estas comunidades para que no reclamen sus tierras. O sea, la lucha acá es por el territorio y por los bienes comunes y los recursos que tienen estos territorios. Creo que el fondo de la negación tiene que ver justamente, o sea, con el acceso a la tierra y para quién es el acceso a la tierra. O sea, eso ha quedado clarísimo con las cosas que han pasado en los últimos días, ¿no? Totalmente. La verdad que muy muy interesante poder traer tu voz, Amalia. Algo que te gustaría agregar. La verdad que hay muchos temas seguramente te vamos a estar molestando en otra oportunidad. Hay muchos temas de los que seguir hablando porque justamente lo que ha perdurado durante tanto tiempo, los verdaderos protagonistas. Es lo que todo el tiempo, como vos decías, se busca invisibilizar, ningunear, justamente para privatizar lo que es gran parte de nuestro territorio. ¿Es algo que te gustaría agregar para cerrar y agradecerte mucho por la nota? Bueno, primero agradecerles a ustedes este espacio, también de poder, digamos, acercar a otras voces que a veces no son las que predominan en los medios hegemónicos, ¿no? Y que creo que, bueno, que me parece muy difícil, ¿no? Que se vuelva, digamos, a discutir un proyecto que ya había sido vetado en el 2014 en la legislatura. Porque es un proyecto que obviamente va a impactar, digamos, es una actividad que sabemos que está prohibida por la ley 7722, sabemos que está violando la ley de glaciares, sabemos, digamos, todos los impactos que esto va a traer a nivel ambiental y a nivel social también, porque, bueno, realmente va a afectar a las comunidades que siempre han estado en estos territorios. Y creo que es muy importante que toda la ciudadanía tengamos acceso a la información y podamos participar en estos procesos, ¿no? Y cuando se instalan, digamos, se instalan a través de los medios, por sobre todas las cosas, y se imponen este tipo de proyectos. Creo que, bueno, esperemos que en diputados se le dé la oportunidad a los investigadores que son también los que conocen estos territorios, sobre todo al Yanigla, que no ha sido consultado, a una gran cantidad de especialistas que se puede consultar de la misma universidad y también a los pobladores locales y también a las asambleas que tienen muchísimo para decir en este tipo de proyectos y que realmente no estamos teniendo, se nos está negando esa participación, ¿no? Entonces creo que es fundamental y que pensemos también en otras alternativas de desarrollo que no son justamente los grandes proyectos megamineros, ¿sí? Creo que hay otras formas de desarrollar el territorio con las comunidades, que son mucho más sustentables y también teniendo en cuenta discutir el tema de la tierra, que es fundamental. Es fundamental porque creo que esa también es la discusión de fondo, ¿no? La tierra, ¿para qué? ¿Para quiénes? Y que podamos tener acceso a esa participación. Por ejemplo, acá en Malargüe se ha desarrollado un plan de ordenamiento territorial donde no hemos tenido acceso a la participación. Y justamente el plan impulsado por el municipio tiene ese objetivo, digamos, tratar de instalar estos megaproyectos en el territorio, repartir el territorio entre unos pocos empresarios, sin ningún tipo de contemplación, digamos, con cuáles son los impactos que eso puede tener a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental y también a nivel jurídico, ¿no? Creo que necesitamos una discusión mucho más profunda de los modelos de desarrollo que queremos implementar en la provincia. Y bueno, dejar de, digamos, de poner el tema del empleo como el principal la principal excusa para instalar estos proyectos, porque todos sabemos que estos proyectos ocupan muy poca mano de obra, que es lo que se ocupa también es muy circunscripto en el tiempo y que después esta población queda, digamos, desempleada y nadie se hace cargo también de esa situación, digamos, cuando se produce el cierre de estos proyectos. Todos estos temas que a nivel político tienen un consenso, ¿no? Lo han podido evidenciar descaradamente en este momento, tanto el intendente de Malargüe y el intendente de San Rafael, ¿no? En la misma sintonía, ¿no? Al parecer de espacios muy, muy enfrentados, pero en esto acuerdan. ¿Cómo han vivenciado eso también, ¿no? El poder político detrás de esto, ¿no? Sí, el poder político al servicio del poder empresarial, ¿no? O sea, cómo se deciden estos proyectos a espaldas de la comunidad, a espaldas de la población, sin consulta, sin participación, y cómo también estos representantes que tenemos, ¿no? En el caso del intendente, habla en nombre de todos los malargüinos y malargüinas. O sea, me gustaría saber a Tal cuántos cual. malargüinos, a cuántos posteros les preguntó, qué impactos puede tener este proyecto, ¿sí? Si realmente qué información se le suministró a las comunidades para que también las comunidades tengan acceso a la información como corresponde, y cómo, bueno, se atribuyen a salir en nombre de toda la comunidad cuando ni siquiera se ha dado una discusión interna a nivel departamento de qué tipo de desarrollo queremos, ¿sí? Y si realmente estamos dispuestos a asumir, digamos, los enormes riesgos que implican los proyectos megamineros. Realmente el acceso a la participación acá ha sido prácticamente en esta gestión negado porque no hay ámbitos donde los malargüinos y malargüinas nos reunamos para discutir el desarrollo del departamento, y eso es muy grave. Bueno, y gravísimo si tenemos un intendente que además niega la propia identidad de nuestros puesteros y puesteras cuando se hace una fiesta nacional del Chivo en homenaje supuestamente a todos los a todos los productores del departamento. Así que creo que, bueno, ya eso es gravísimo, que el jefe comunal niegue la identidad de lo que somos, ¿no? Realmente es muy grave, es muy grave, y bueno, y eso dice mucho también para quienes gobiernan y al servicio de quienes están y para quienes quieren el territorio, ¿no? Amalia, ha sido muy amable y la verdad que mucho valor para nosotros, nosotras, poder escucharte, poder seguir escuchando las voces del pueblo, de quienes son parte del pueblo de Malargüe. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta comunicación, también por acercar otra mirada a la comunidad mendocina. Y bueno, esperemos que este proyecto no prospere, y que podamos tener acceso también a la participación y a la discusión del desarrollo de Malargüe y de toda la provincia. Totalmente, Y que se totalmente. respeten por sobre todo la legislación vigente, porque no estamos pidiendo nada que no esté en la legislación vigente, todo lo contrario.